verano, miento aquí en mi puerta y yo aquí en esta soledad. Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto y yo aquí esperando tu abrazo. Loco por mirar tu rostro, loco por sentirte cerca, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión y este gran deseo. Ver si no te tardas mucho, corazón tan reclamado, tráeme luego tu cariño que yo estoy solito, te estoy esperando. Cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, la tristeza se irá y va a llover, va a caer un temporal de amor. Besar tu cuerpo y matar la pasión y este gran deseo. Ver si no te tardas mucho, corazón tan reclamado, tráeme luego tu cariño que yo estoy solito, te estoy esperando. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, la tristeza se irá y va a llover, va a caer un temporal de amor. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra.